pintaba un tigre, pintaba un tucán, pintaba un mono, pintaba un dragón. Pintaba un tigre, pintaba un tucán, pintaba un mono, pintaba un dragón. Pintaba un conejo y las ventanas sangraban, pale y black. La cuchilla mellada con que ella fingió poder cortar el amor. La trenza sin cinta, ¿dónde habrá ido a parar? Muñeca sin pila, sin cuerda. Muñeca sin pila, sin cuerda. La luz de sus ojos se encenderá con solo golpear sus manos. La luz de sus ojos se encenderá con solo golpear sus manos.